Hola, buenos días. Un gusto saludarlos y hablar con ustedes, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, contanos qué es lo que está sucediendo con respecto a actos de violencia allí en el Sistema Integrado de Salud Pública. Hubo en este último fin de semana un hecho puntual, pero bueno, no es el único. No, lamentablemente no es el único hecho. Bueno, como todos saben, el fin de semana tuvimos un compañero herido. Él no estuvo directamente en el acto, sino que quiso defender a uno de los policías que estaba colaborando para que, bueno, esta situación no se diera, y lo hirieron. La persona que... hubo una chica que había entrado con una ingesta medicamentosa, y bueno, entró la pareja a la guardia, porque no hay seguridad dentro de la guardia, sino que el seguridad está fuera. Entonces, bueno, debieron llamar para que este seguridad ayudara, y bueno, resultó herido el enfermero, mi colega, ¿sí? Estos hechos surgen en todos los pisos, en realidad. No hay seguridad dentro del hospital, entonces los profesionales, todos, no solamente enfermería, se ven expuestos a estas situaciones, ¿verdad? Sí, ayer me comentaban que, salvo, bueno, terapia intensiva, que no dejan ingresar, que no puedes ingresar, el resto de los profesionales que están en las distintas áreas están expuestos a esta situación. Sí, totalmente. No hay, bueno, y ahora con esta situación de refacciones, toda la gente generalmente entra por el sector de guardia, entonces se expone al profesional, tanto enfermeros, médicos, administrativos, se los expone, porque bueno, nosotros entendemos que hay situaciones que se generan cuando entra una persona, por ejemplo, a una emergencia. Generalmente vienen los familiares preocupados, quieren saber, y bueno, y no siempre se respeta el hecho de no entrar a la guardia, ¿sí? Muchas veces la gente ingresa y ahí es donde se producen, digamos, los actos de violencia, que son bastante recurrentes, ¿eh? Carolina, ¿no hay seguridad? Porque nosotros hemos visto seguridad privada, ¿o ya no están ahí en la zona de guardia? No, ya no están. Hace un tiempo largo ya que no hay seguridad. Pero bueno... eso tendrán que hablarlo, viste, con quien corresponda. Carolina, el enfermero que fue agredido es Carlos Gandolfo, por lo que sé todavía está de licencia. ¿Qué le pasó? Sí, tuvo, bueno, una fisura en una costilla, así que bueno, tiene obviamente varios días de reposo por esta situación. Yo hablé con él directamente porque, bueno, desde la asociación de enfermería tenemos una red de WhatsApp donde habemos un montón de enfermeros. Cuando surgió el tema este, todos empezaron a preguntar qué pasó, así que para no tener una fuente, digamos, equivocada, yo me comuniqué directamente con él, y bueno, él fue quien me comentó. ¿Y cuál me contó lo sucedido? ¿Cuál es la aplicación o qué responde la presidencia del Sistema Integrado de Salud, Gastón Morando, o el vicepresidente Matías Tringler? ¿Qué les dice a ustedes? Ellos realmente son personas con las que se puede hablar, ¿sí? Yo ahora no, la verdad que no he tenido, no sé si se han expedido sobre el tema, porque no he visto diarios, nada, ¿viste? No, es que se está haciendo público en este momento. Claro, tendrían que por ahí hablar ustedes con ellos a ver qué es lo que opinan, ¿sí? Respecto a esto. Carolina, esta es una situación, decías, que es bastante recurrente, que viene desde hace mucho tiempo, ha ido increyendo. Y se dan, las situaciones se dan, viste, dentro del hospital. La gente también, hay un problema ahora socioeconómico bastante importante, la gente está pasando por situaciones muy delicadas, y encima a veces se ve, bueno, en una situación de enfermedad, entonces uno trata de contener esas situaciones, viste. Los enfermeros estamos preparados para contener este tipo de situaciones, pero a veces hay situaciones que se van de las manos. Entonces, bueno, vos recurrís a la persona que tenés al lado, que a veces son compañeros, para que te apoyen en algún tipo de situación, digamos, complicada de violencia, ¿viste? Pero sí, acelerarse, acelerarse. Pero eso no es culpa, digamos, no le podemos echar la culpa a las cúpulas ni a los jefes, se dan, son situaciones que se dan, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que sí hay que buscar una solución, claro. Porque es poner al personal, y ¿quién cuida al que cuida? Esa es la pregunta, ¿viste? Claro. Sí, ¿quién cuida al que cuida? Es verdad. Bueno, vos sabés que fuera de micrófono hablábamos que nosotros hemos visto situaciones que se dan de mayor violencia, por supuesto, en hospitales del Gran Buenos Aires, pero decíamos, bueno, tratemos de cortar de raíz esto, ¿no? Para que no, para que la violencia no se siga incrementando, porque obviamente que ustedes están totalmente expuestos. Carolina, ¿esto se da solamente en el Sistema Integrado de Salud Público o también en los centros privados? Sí, se da en todos lados, se da en todos lados. Digamos que las problemáticas no inciden en si es privado o público, si no, se da en todos lados. En todas las instituciones se sufre violencia. En las escuelas hay violencia, en los hospitales hay violencia. Digamos que como sociedad estamos, es un problema generalizado, digamos. Porque uno ante un problema siempre salta con esta cuestión de gritos y de, lo ves en la calle igualmente. Realmente es generalizado, no es solamente que afecta a las personas que trabajamos en salud. Bueno, quizás sea el momento entonces de tomar, en el caso de los establecimientos que se dedican a la salud, de tomar las previsiones del caso y poner algún tipo de guardia efectiva, ¿no? Para controlar la no entrada al lugar donde se está atendiendo, exactamente, donde se está trabajando. Carolina, te agradecemos muchísimo el contacto, Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo y esperemos que sí, que estas cosas sirvan para mejorar.